Beno, kaixo, kaixo. Bai, ondo. Beno, kaixo, goteros. Aquí estamos de nuevo con la crónica del GOT. Y, pues bueno, si la otra vez comentábamos el escándalo de Lanbide, recordar que tenemos concentración, el GOT, junto con la plataforma de afectados Lanbide 2014, este jueves, día 13, a las 11 de la mañana, en el Lanbide de Berán, calle Mauricio Rabel, Errenteria, Orereta. Y os voy a leer pues lo que han sacado la gente afectada por el tema de la IRG. Primero, Lanbide ha intentado engañar a miles de perceptores, perceptoras de la RGI, enviando cartas, unas 20.000, a las personas perceptoras de la IRG y o de la prestación complementaria de vivienda, comunicándoles que ha detectado la existencia de una cantidad indebidamente recibida y les insta al pago voluntario antes del inicio de la instrucción del procedimiento de reintegro. Segundo, que Lanbide oferta a las personas comunicadas que estén de acuerdo en el reintegro dos opciones para la cancelación de las cantidades indebidamente percibidas: devolución única de la totalidad de la deuda antes del 31 de octubre, compensación en nómina que se iniciará en los tres meses siguientes a la fecha de esta carta. Y en este supuesto, Lanbide, por su propia cuenta, establece la cantidad a reintegrar a razón del 30% de la cuantía de su RGI mensual, hasta que la deuda sea satisfecha en su totalidad. Si la prestación se extingue o se suspende antes de la compensación total en nómina, se le comunicará el importe de la deuda pendiente de pago, pudiendo solicitar su fraccionamiento. Tercero, dicha comunicación de Lanbide oculta toda la información necesaria para la defensa efectiva de la persona a la que se envía dicha carta, y los medios para obtener información han sido deliberadamente escasos o ineficaces. Cuarto, el propio tono de la carta de Lanbide es amenazante, teniendo en cuenta que cada mes Lanbide nos acosa con cartas en las que nos avisa de posibles suspensiones y extensiones de nuestras prestaciones si incumplimos alguna norma. Quinto, ha existido un envío piloto con el procedimiento legalmente establecido: notificación, alegaciones, resolución, de 1.000 cartas. Y dado el porcentaje mínimo de alegaciones, el consejero de empleo decidió un cambio de procedimiento en el que nos pretende hurtar el derecho a la defensa efectiva y con garantías. Sexto, la actuación del Ararteco, limitándose a la resolución del 2 de octubre de 2014, es escasa y no representa defensa alguna a la ciudadanía ante el abuso y engaño de Lanbide, basado en el miedo y las coacciones a las que nos vemos sometidos constantemente las personas perceptoras por el propio Lanbide, así como la criminalización de la prensa. Aquí es, pues bueno, algo que ya denunciábamos nosotros, que se habla pues de fraude, se habla de cobros indebidos, cuando simplemente son pagos indebidos. Séptimo, que la resolución del Ararteco, explicando que solo se trata de una notificación y a posterior llegará el procedimiento ordinario, no exime del intento de engaño de Lanbide. Y hay quien ha pagado víctima de ese engaño sin poder hacer efectivos sus derechos. Y ahora, pues bueno, petición de la plataforma. Aparte de lo ya citado, primero, no mandar cartas comunicativas con órdenes de pago, respetar el procedimiento administrativo sin atajos. Segundo, información detallada del porqué y cuándo de dicha deuda, especificando claramente las cantidades y conceptos. Tercero, resoluciones individuales y no motivadas. Bueno, automatizadas, es decir, la misma carta para todo Dios. Cuarto, en el caso de que exista esa deuda real, que mientras se cobre la RGI o ingresos parecidos, no se recobre nada. Quinto, no aplicar criterios de retroactividad que impidan que las personas hubiesen podido modificar sus circunstancias y no generar esa deuda. Fin de UCIs especiales, subsidios no cobrados, fin de estímulos al empleo, pérdida de residencia efectiva, etc. Sexto, que quienes hayan aceptado el pago voluntario puedan volverse atrás y empezar el procedimiento legalmente establecido. Séptimo, revisión de cada expediente uno por uno y la respuesta a las alegaciones no pueden adelantarse a las que quedan pendientes. No puede haber dos velocidades en las que cuando interesa a Lanbide se haga en un plazo reducido y las que son defensa ante sanciones ya ejecutadas se hagan en un plazo de año y medio. Octavo, aclaraciones públicas de que la deuda ha sido generada por los métodos de trabajo de Lanbide y no por fraude de los perceptores. Noveno, asunción de responsabilidades políticas entre los gestores de Lanbide. Alguien debería de ser responsable de semejante desaguisado. Décimo, que la cantidad a pagar fraccionadamente sea negociada y se acepten las propuestas de las personas deudoras. Este comunicado ha sido elaborado por la plataforma de Afectados Lanbide. Afectados Lanbide 2014. Si os queréis poner en comunicación o con ellos o tal, tienen un email que es afectadoslanbide2014@hotmail.com. Por si vosotros también sois afectados en este escandaloso tema en la gestión de Lanbide. Bueno, y continuando con la crónica del GOT, pues esta semana pasada pues ha habido unos datos en torno a la pobreza que, bueno, que merecen la pena unos comentarios. La pobreza se extiende en Euskal Herria. 120.000 personas en situación de pobreza, alcanzando ya casi el 6% de la población, el 5,9% para ser exacto, y en una clara tendencia a subir. Muestra evidente de que las políticas neoliberales aplicadas por los distintos gobiernos no son la solución, sino que empeoran la situación de miles de personas. Aunque nuestra situación es mejor que la de otros sitios, la verdad es que aquí también empieza a ser grave y alarmante. Y luego, tercero, duintasun marcha berriro marchan. En la última crónica no hicimos ningún comentario, pero bueno, algunos de los goteros estuvimos en Oviedo cantándole las 40 a sus majestades, los reyes y a todos sus consortes y dejándoles bien claros que nosotros somos ciudadanos, que no somos súbditos. Fue una movilización muy, muy, muy interesante. La dinámica de las marchas de la dignidad sigue pa'lante y sí que ya os podemos avanzar que para este final de noviembre, en concreto para la semana del 24 al 29, se presentan como semanas de lucha y para organizar actos diversos en cada uno de los herrialdes, pueblos y demás. Y bueno, adelantaros que el GOT, pues alguna cosilla ya estamos preparando. No solo con, digamos, con el tema concreto de la Duintasun marcha, pero sí muy avanzado teniendo en cuenta cuáles son los lemas de las marchas de la dignidad. Troikaren gobernuak pikutará, pan, trabajo y techo, su deuda no la pagamos, y en concreto, pues claro, si hablamos de que pedimos pan, trabajo y techo, pues lo que hemos comentado antes de la pobreza, pues ahí está totalmente relacionado. Claro, ¿cómo no vamos a pedir pan, trabajo y techo? Si cada vez hay más gente sin trabajo y menos gente con techo. Con lo cual, os animamos a todos a ser partícipes de estas movilizaciones que parten de abajo, generadas por los colectivos sociales, por las distintas asambleas de parados, las plataformas de afectados de hipoteca, etc. Animaros a participar. Y bueno, pues el que quiera unirse a esto ya sabe que el GOT se reúne los lunes en Chincharri a las 7 de la tarde. Y para contactar a través de las redes, pues tenemos nuestro perfil en Facebook, Grupo Arsotaldea, también estamos en Google Más y el email es grupoarsotaldea@gmail.com. Bueno, mi esker, ayo pelayo.